para los procesos de resistencia que en Hermosillo, en México y en otras partes del mundo pues se están desarrollando hoy día, ¿no? Es una ventana y una puerta bien importante porque desgraciadamente hoy día pues no hay mucha oportunidad para escuchar las voces de la disidencia, ¿no? De la gente que sobre todo critica las políticas públicas, el quehacer de los gobernantes. No tienes ni una idea para solucionar un problema que en cuatro paredes no vas a arreglar. No sabes ni la mitad de lo que pasa por mi mente. Yo sí estoy en la calle traficando con mi ambiente, hablando con la gente. Y es un espacio bastante propositivo, porque pues por el solo hecho de que es autogestivo, ¿no? Ya eso me parece también bastante, bastante celebrable. Para ser amigos, ¿no? Desde la solidaridad y el acompañamiento. Y yo celebro mucho que existan estos espacios, estos pequeños reductos que cada vez se van haciendo más grandes, que los hay en diferentes partes del mundo, ¿no? Del globo, que es como hablamos ya en estos tiempos. Aconsejando tu mente que todavía está en tu casa madurando, y horas encerrado en el baño. ¿Qué haces con tu vida? Ya te estás enfermando. Y todo el tiempo te la pasas encerrado, men, sentado en ese butacón con tu madre. Sal a la calle a especular, sal a la calle a caminar. ¿Cómo? Yeah. Tú lo sabes, no quieres.